porque quieres engañarte. Si tú bien sabes que ahí no hay amor. Insistes en engañarte, pretendes olvidar a este loco que amaste. Y en tu corazón yo dejé una marca, pa' que no olvides, aquí traigo el remix. Nicky Jam, Ken Y, díselo Arca. Dime cuando despiertas en su cama, piensas en mí. Preguntas, aquello que me sea sincera. Desde hace tiempo de ti yo ando en busca, y esta espera me desespera. Aquí estoy esperando que me llames, para que me pelees y reclames. Que gracias a mí, otro domina. Te mueres, tú quieres quitarte, no de encima. Te acuestas con él, pero no lo quieres. Lo miras a él, pero es a mí a quien prefieres. Acércate, dime más, ya no seas infeliz. Quítate el antifaz y verás, si regresas verás, cómo serás feliz, cómo te la vivirás. Y sabrás que no hay vuelta atrás, yo aprendí de mis errores, fallaste jamás. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en su piel tan sensual o su forma de besar.